Nunca había tenido un niño autista. Al principio me causó mucho trabajo. No lo entendía. No, él es de los niños que escogen las personas. Y un poco que yo sentía que yo no era la predilecta para él. Pero bueno, fuimos trabajando y trabajando y logré penetrar en él y que él me comprendiera. Al comenzar este curso se me dio la tarea de que iba a ser mío en el grupo y bueno, ya no es el mismo que yo tenía. Ha hecho una penetración en el grupo y el grupo con él. Michelle es un niño más del aula. Su madre, Kenis María Matos Pardo, nos habla del amor y la dedicación que los especialistas cubanos tuvieron desde el principio con él y está agradecida a la revolución. Enseguida nos apoyaron en todo, nos guiaron en todo y tenemos que darle gracias a la revolución por eso, porque fue todo rápido y sencillo y sin ningún tipo de problema, no hubo obstáculo ninguno. Tuvimos que ir hasta La Habana a hacerles pruebas y todo en centros de genética allá y todo fue muy bien. El costo para el tratamiento con niños autistas en otras naciones es alto y muchos no pueden acceder a ella. Los padres cubanos solo deben apoyar y dedicar tiempo para sus infantes con este problema, pues los gastos los asume el Estado Revolucionario Cubano. Si hubiera sido en otro país, sabemos el costo que cuesta todas estas cosas que nos hemos hecho con Michelito. No es fácil porque aquí todo te lo dan gratuitamente y todo va saliendo adelante, y sin embargo en otro país sabemos que es demasiado caro, muy costoso y sería muy difícil la vida para nosotros también. Marlon Enrique Cremé Matos, hermano mayor de Michelle, apoya a su familia para mejorar el estado de su hermanito y también es testigo de esos beneficios. Le han puesto maestros aparte para él, como Norma, el maestro Yuri, allá en Camagüey. Le hacen programas el día del autismo también. En equinoterapia lo montaban a caballo, juego con pelota. Y este pequeño, con solo 8 años de edad, puede dar testimonio del agradecimiento a Fidel y a la revolución. Gracias, Fidel, por la escuela. Gracias a la revolución por estudiar. Cariñoso en gran extremo, muy alegre, sonrisa cordial, Michelle Eduardo Camejo Matos puede ser feliz completamente gracias al esfuerzo de muchos y sobre todo por el hecho de recibir los beneficios del sistema socialista cubano.